Hola Claudio, buenas tardes. Hola Américo, buenas tardes a vos, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, un poco lo que estamos viendo, que la situación que se da en el país, lo que hace lo económico, lo financiero, lo económico fundamentalmente, cuando llega al trabajador, a lo menos a los jubilados, la situación extrema, además desposeído, a la gente sin laburo, en un gobierno que no tiene miramiento, y fundamentalmente la reacción de la clase obrera a través de la CGT, ¿no? Ya lo que se fijó el primer paro, la movilización ayer con los estudiantes, la movilización del próximo primero y también los primeros días de mayo, un nuevo paro a nivel nacional. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Bueno, en principio yo creo que la gente empezó a darse cuenta que el ajuste a la casta era a cada uno de los ciudadanos, jubilados y pensionados, trabajadores activos, gente con relación de dependencia, registrado y no registrado, autónomo, pequeño y mediano industria, comercio, digamos la inmensa mayoría del pueblo que trabaja, ¿no? Se empezó a dar cuenta que la casta es uno. Cuando te ven los tarifazos de la boleta de la luz, van a venir los de gas que se va a sentir más en invierno, el aumento de las prepagas, el aumento de la comida, el aumento del combustible y etcétera, ¿no? Podemos estar toda la tarde hablando de todos los aumentos. Me parece que la gente se empezó a dar cuenta y a eso agregarle situaciones como el tema universidad, ¿tá? Que cortar los presupuestos para que la gente entienda y ser claro. El año pasado tuvimos una inflación del 230%, es decir, si vos tenías 100 pesos el 1 de enero del 2023, tenés que tener 330 el 31 de diciembre para comprar las mismas cosas, ¿no? Así es. ¿Qué hicieron con el presupuesto universitario? En vez de darle 100, darle 330, le dieron 170. Es decir, se están comiendo más de la mitad de la inflación del 2023 sin tomar en cuenta la del 2024. Entonces no hay forma que funcione en las universidades públicas para pagar sueldo, para gastar gasto corriente, para comprar los elementos y los equipamientos, mantenimiento, etcétera, digamos, sobre todo las carreras que son de ingeniería, donde demandan mucho maquinaria, dispositivos, etcétera. Entonces, en ese marco, ayer la marcha en todo el país fue muy importante para defender la universidad pública, y acá en Santa Fe, la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente, no solo los que marchamos en columna, sino que la gente que estaba sobre Boulevard frente a la Universidad Nacional del Litoral, con un discurso que se ha hecho un documento en conjunto de todos los sectores, y me parece que reclamándole que estos miles y miles de argentinos por todo el país le están diciendo al gobierno que pare, ¿no? ¿Cómo se cortó, Cristian? Hola, yo escucho. Sí, yo te escucho bien, está perfecto. Yo también. Bueno, perfecto, sigamos. Sí, un poco, digamos, esa tónica se dio en todo el país, muy importante, ¿no? Más allá de lo que significa la posición del presidente, que directamente con Twitter trata de manejar un idioma que afronta todo. Y ahí es lo que fundamentalmente la clase obrera, el movimiento obrero organizado, como conocemos a la CGT y la CTA también trabajando en forma conjunta, demuestran que, digamos, el valor del movimiento obrero es muy importante. Siempre lo hemos mostrado históricamente. Entonces, se vienen también por el tema de lo que significa la ley fundamental de lo que hace la clase trabajadora. Ahora hablan de una nueva ley, no es más el DNU, no es más la ley ONU, ahora hablan de la ley base, pero también han metido la reforma laboral. A ver, el proyecto que presentó el radicalismo, la verdad que da vergüenza. Retrotrae a 1920, ¿no? El tema laboral. Toma, digamos, lo más retrógrado de lo que hay en el mundo laboral y lo pone sobre el esquema, digo, hasta con odio, ¿no? Tristemente, ¿no? El radicalismo haciendo, por lo menos un sector del radicalismo, ¿no? Haciendo lo que hace. Entonces digo, bueno, me parece que son las cartas que están jugadas, la verdad, y me parece que la gente tiene que empezar a pedir explicaciones, ¿no? Se les tiene que empezar a pedir a los legisladores, se les tiene que empezar a pedir a los partidos políticos, digo, che, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me haces pagar a mí el costo de algo, ciudadano común? Entonces digo, bueno, lo del radicalismo con la reforma es empeorar lo que venía el DNU y tratar de blanquearlo con una ley. Digamos, es pésimo, la verdad, si me permiten el término, es vomitivo. No. Hay un tema del cual Sergio Palazzo trabajó mucho, secretario general de la bancaria a nivel nacional, con respecto al tema y la aprobación después a posterior de la ley que determinó el no pago de dejar de lado lo que significaba el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias. Eso también están apuntando nuevamente con la concordancia con algunos gobernadores para que vuelva a plantearse, ¿no? A cobrarse directamente. Bueno, Palazzo, en su carácter de diputado nacional, el año pasado, hablando con Massa, modificaron los 3 meses que faltaban del año por decreto y sí se sacó una ley que se modificó el impuesto de las ganancias. Hoy lo pagan mucho menos personas y pagan menos importe. Y ahora va a la carga de nuevo Milei, hipócritamente, porque la campaña votó igual que el gobierno, votó lo mismo. Que Massa diciendo que él estaba a favor de bajar impuestos, bueno, y ahora lo quiere volver a traer mucho más duro. Digamos, los proyectos que uno ha visto quedaríamos peor que antes del mes de septiembre del año 2023. Mucha más gente iría a pagar, no solo que mucha más gente pagaría, sino que pagaría un mayor importe. Digo, bueno, ese es la problemática que tenemos hoy, ¿no? Un gobierno que se la agarra con los trabajadores, activos y pasivos, registrados y no registrados, decimos, los que tenemos relación de dependencia o trabajadores que viven de su propio peculio. Entonces digo, en ese marco estuvo más o menos lo mismo el gobierno Milei, ¿no? Sí, lo que uno empieza a ver es que cada vez hay mayor descontento con el gobierno y ojalá el gobierno tome nota al tema. Si no, esto seguramente las movilizaciones van a ser mucho más contundentes. De ahí vamos camino al 1 de mayo, una gran movilización en Buenos Aires, y de ahí camino al paro 9 de mayo, que va a ser para mí uno de los paros más contundentes de las últimas décadas. Yo te planteaba que ese toma y daca que se da el gobierno nacional con la provincia, digamos, también están negociando algunos gobernadores, digamos, apoyar lo que significa la vuelta del impuesto a la ganancia, desgraciadamente, ¿no? En el caso del gobernador nuestro de Santa Fe, también estaría en esta situación. A ver, lo que está haciendo con los gobernadores es prácticamente una extorsión. No mandarle la plata y tratar de arrodillarlos, dicho en forma simbólica esto, ¿no? Para que negocien cualquier cosa, entreguen un montón de cosas, a cambio que le va a mandar plata. Yo la verdad que desde el 83 la vela, del 83 a la fecha, la primera vez que veo algo tan burdo, tan grosero, como una extorsión, y además dicha públicamente sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Digo, la dicen sin ponerse colorado. Pero bueno, a ver, es la realidad que tenemos. A ver, en el día de ayer o anteayer, no recuerdo bien, Adorni, el vocero del gobierno diciendo que habían arreglado con la universidad, una mentira absoluta. Lo dijeron el Consejo de Rectores, que fue una mentira absoluta, que no habían arreglado nada. Entonces digo, es más de lo mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, ojalá el gobierno cambie, yo lo veo muy difícil. Yo creo que este presidente vino a todo nada, y que en el medio se va a llevar puesto un montón de gente. La verdad que sí. Bueno, Claudio, agradecerte por el momento. Seguimos conversando en el transcurso y fundamentalmente, digamos, llegado el día 9, vamos a seguir charlando. Desde ya te agradecemos. Gracias, Américo. Buenas tardes a vos, al equipo y a toda la audiencia. Perfecto. Ahí estuvo Claudio Giraldi, titular de la CGT Santa Fe y a su vez secretario general del gremio de la bancaria.